Sí, inevitablemente, digamos, empezamos a transitar un año electoral. Indudablemente, cuando nosotros por ahí hacemos un reconto, intentamos hacer un resumen, valorar situaciones, notamos que grandes sectores de nuestras comunidades han sufrido un retroceso y un daño importante en todo este tiempo. Sin lugar a dudas, nuestros comerciantes, nuestros empresarios, nuestras pymes, nuestras grandes empresas, los emprendedores, los operadores turísticos, hoy están con una situación bastante desmejorada con respecto al año 2015. También esa sensación que te puede causar escuchar al presidente que ayer habló y que dijo que hay que esperar 10 años para adelante para intentar arreglar lo que más o menos él produjo en 3 años y medio. Eso genera mayor desesperanza en nuestra gente, es como que se tensa la sociedad. El quiebre del ánimo comunitario indica que la gente está mal, que ha retrocedido y que piensa que no va a tener solución al corto plazo. Entonces, más allá de las propuestas, más allá de intentar hacer un análisis como si estuviéramos en la cocina de casa o como si estuviéramos charlando mientras cocinamos algo, la necesidad urgente de construir expectativas favorables. Los argentinos no estamos condenados a padecer lo que estamos padeciendo. Los argentinos no tienen la culpa, inclusive aquellos que votaron a Macri, de haber creído en las promesas de campaña del presidente. Los argentinos no deben resignarse a que estamos condenados a que cada día nos vaya un poquito peor. Debemos recuperar la empatía, no debemos separarnos ni dividirnos entre los argentinos, debemos tratar de construir el colectivo más amplio que esté de acuerdo con un programa mínimo que ponga el eje en un montón de cosas que todos compartimos y de la cual todos estamos enamorados en términos políticos, digamos. ¿Creemos que los docentes tienen que tener paritarias libres? Sí, creemos que es una obligación indelegable del Estado provincial mantener nuestra escuela en condiciones. Sí, creemos que queremos abrir el Hospital Regional de la Cuenca Alta, ¿de verdad? Sí. ¿Creemos que hay que recuperar a la Argentina de la producción y el trabajo? Sí. ¿Creemos que son un escándalo y una vergüenza las tasas que estamos transitando que nos convierten en el país más vulnerable y más volátil del mundo? Sí. ¿Creemos que el esquema de endeudamiento es vergonzoso y no solamente nos condena a nosotros, sino que a las próximas generaciones a pagar a un Fondo Monetario Internacional que nadie nos consultó si debíamos ir? Sí, bueno, tenemos un montón de cosas en común. Debemos claramente marcar una diferencia. No podemos ser más o menos parecidos, debemos ser más o menos respetuosos en base a las condiciones que nos impone la democracia, aún escuchando cosas que todos los días debemos pararnos, pensar, respirar hondo y contar hasta 10, porque creo que este gobierno conspira día a día entre la convivencia entre los argentinos.